llegará el momento. Me dijo con tranquilidad, vámonos, me dijo. Despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche. Respiros la hicieron.